cubridme de flores, que muero de amores. Porque de su aliento el aire no lleve el amor sublime, cubridme. Sea porque todo es uno, alientos de amor y olores, de flores. De azucenas y jazmines aquí la mortaja espero, que muero. Si me preguntáis de qué, respondo en dulces rigores, de amores.